421-164 para comunicarse con nosotros. Una vecina, una amiga lo hace ahí. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bien, ¿con quién habló? Bien, María. María. Escúchame. Sí. Mirá, me estaba enterando que viene Macri. Sí. Ese tipo lo tenemos que repudiar todo, en toda la República. Que estos alcahuetes que manda con antelación para ver cómo está, cómo lo van a recibir, que lo vayan sabiendo, que lo repudiamos todo, todo. Este tipo está vendiendo todo, está haciendo lo de Menem. Y nadie se calienta, nadie, no salimos nadie a repudiar lo que se vayan todo. Acá el gobernador se hace el sota, que atienda un poquito más a la gente y que atienda el caso de este chico Muñoz, que él sabe bien perfectamente. Esto de los del campo, esto que tienen los Lewis, esto que tienen la... la empresa esta de electricidad, que salió hace bastante en el diario el año pasado, yo lo tengo, y anda metido hasta el gobernador, y este otro atorrante que viene acá ahora, este anda haciendo campaña, y al que repudio también es a Massa, ese es otro traidor, ese es otro igual que Macri, no hay que creerle a ese tipo. Yo lamento que Martín Soria se vaya a enganchar con este tipo, porque es muy vivo, muy comprador. Así que lo único que yo le pido a Martín Soria, que lo la dé, que lo la dé. Nosotros queremos gente peronista, como era el papá, como es él, como tiene su municipalidad o su Roca, que está más adelantado, que tenemos la capital acá hecha pelota. Por donde andás, te llevas todo lo por delante, es un desastre. Así que yo los repudio a todos estos tipos, estos alcahuetes que ha mandado a ver cómo está la ciudad, cómo lo van a recibir, que le avisen. Porque es tan cara dura Macri que va a venir, porque es un cara dura. Yo no, ni lo miro, cuando lo estoy mirando a la tele, cambio canal. Pues no lo puedo ver ese tipo. Nos está haciendo daño a todo. Ya no sabemos qué hacer, ir a comprar es un desastre. Todo re caro en el mercado, te lo dice una ama de casa. Nada más, quería hablar eso, por favor. Tengo tanta rabia, una bronca tengo con este tipo, nos está haciendo pelota todo. Gracias por llamar, María. Bueno, gracias por expresarte. Luego, buen día. Abrazo grande, hasta luego.